cosa, déjame amarte. No te hagas la difícil, me cansé de rogarte. Déjame amarte, me enamoré de ti. Me enamoré de ti, mi amor. Me enamoré de ti. Tú destrozaste mi corazón. Ya no seas vanidosa, no te hagas la caprichosa. Déjame amarte. No te hagas la difícil, me cansé de rogarte. Déjame amarte.